quiero robar. Bonitos como ninguno, yo me los quiero robar. Tus ojitos son tan bellos, no los puedo comparar. Tus ojitos son tan bellos, no los puedo comparar. Se parecen dos luceros reflejados en el mar. Se parecen dos luceros reflejados en el mar. Esos ojitos gatunos son los que me hacen feliz. Que no miren a ninguno, que me miren solo a mí. Esos ojitos gatunos son los que me hacen feliz. Que no miren a ninguno, que me miren solo a mí. Y esos son los ojos de esa hembra que tiene Julito Morillo en Valledupar. Estando junto contigo, yo puedo vivir sin luz. Estando junto contigo, yo puedo vivir sin luz. Porque con tus ojos lindos todo lo iluminas tú. Porque con tus ojos lindos todo lo iluminas tú. Esos ojitos gatuno, yo no los puedo olvidar. Esos ojitos gatuno, yo no los puedo olvidar. Porque tienen el embrujo que cautivan al mirar. Porque tienen el embrujo que cautivan al mirar.